levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con gran poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a gran Jerusalén. Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con gran poder, Cristo viene pronto.